Bienvenidos al taburete metafísico sin patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. Muchas gracias por su atención. ¡Padre! ¡Padre! No se va a creer usted lo que ha inventado. No se lo va usted a creer, padre. No se lo va usted a creer. No se lo va a creer usted, padre. ¿Usted no se lo va a creer? Te he dicho que no inventes. Te he dicho que no te entusiasmes. Tú ya vives bien. Demasiado bien. Ahora nosotros somos los que actuamos en la más absoluta de las penumbras. Sí, sí, yo no le digo que no, padre. Pero es que no se lo va usted a creer. Hijo, parece que has olvidado que yo me creo todo lo que es mentira y soy escéptico de todo corazón con aquello que es verdad. Pues entonces sí se lo va usted a creer, porque es una mentira muy ingeniosa. Como las... Eso sí que me interesa. Si no hay sindicatos que apiolar, el mundo es muy aburrido. Agárrese a la silla, padre, que es muy perverso. ¿De qué se trata, hijo? Más perverso que lo de las agencias de calificación, hijo. Bueno, no tanto, porque ese nivel de perversidad solo se alcanza una vez en la vida. Bueno, dos veces. Una fueron los nazis, y otra las agencias de calificación. Bueno, fueron más veces, pero le aseguro que mi proyecto alcanza grados estratosféricos en la escala de perversidad de Friedman y Hayek, que cuando fue traducida al castellano por Gonzalo Fernández de la Mora en 1969, se publicó en el diario Arriba como Escala de Perversidad de Queipo de Llano. En ascuas me tienes, hijo. ¿Qué es eso tan perverso que has pensado? Mira que yo soy un gourmet de la perversidad. No se preocupe, padre. No se preocupe. Mire lo que he inventado. Mire, he inventado un sistema de posiciones cortas donde uno puede apostar en bolsa contra... el movimiento 15M. Uno puede apostar cuando van a sacar finalmente a la policía y los van a dejar hechos un guiñapo, baldaos con las vísceras tiradas por las calles por los adoquines esos que, como los que había en París. Ah, claro, que aquí no hay porque, claro, esto no es París. Bueno, sobre el asfalto gris que nosotros hemos impuesto. Y nuestros autobuses pasándolos por encima, claro. Y los autobuses de los equipos de fútbol como el Real Madrid pasándolos por encima, claro. ¿Cómo no lo había pensado antes? Adecuadamente perverso. Sin duda es lo que necesita la economía para recuperarse. ¿No es sencillamente genial? Usted va a la sección de banca privada de su banco o caja y le pide a su asesor bursátil que invierta unos 200.000 euros que le han sobrado de los regalos de Navidad en posiciones cortas contra los jóvenes. Invertir contra los jóvenes, eso es. Le ponemos una rentabilidad típica de esquema de Ponzi viable. ¿De un esquema de Ponzi viable? ¿Eso qué es? Date cuenta de que yo, tu padre y jefe, soy también tu dios, pero al mismo tiempo soy un burro. Teniendo cultura no se escala hasta la cima del mundo. En el mundo que nos unamos, pero que si vamos a comprar pagando a tocateja, a las personas con cultura les pasará lo mismo que a Diógenes. Que los griegos le tiraban excrementos de gallina. Y hay que hablar así, padre, con esa voz. Y con esa voz hay que contar 56 veces la historia de Diógenes y los excrementos de gallina. Por supuesto. Así todavía existe alguna posibilidad de que nos crean cuando decimos que no van a ninguna parte y nosotros mismos sabemos que no es verdad. Así hablaban los gángsters de las películas. Y también Zaratustra desde que convertimos a Nietzsche en uno de esos gángsters. Lo estoy recitando de memoria porque, como he dicho antes, no soy una persona culta. En lo que se refiere a la historia de Diógenes y los excrementos de gallina, insisto tanto en ello, hijo, porque considero que quienes estén llamados al liderazgo global en las décadas futuras no pueden olvidar que a Diógenes los griegos le embadurnaban constantemente de excrementos de gallina, y él les decía: me pedís que retose en mierda de ave de corral porque alzo la voz para denunciar que vuestras mirras son cortas como el vuelo de una gallina sea de dos patas, y por eso me exigís en represalia que ose en residuo de pajarraco de baja estofa que no mira orgulloso a la gorra desde alturas inalcanzables, sino que espera que se le abra el vientre para satisfacer vuestras más pedestres pulsiones alimentarias. Entonces se le acercaba un magistrado ataviado con la toga ceremonial y le decía: pues eso es lo que hay. ¿Verdad que jode? Esta, hijo mío, es una historia formativa necesaria para quien tenga las espaldas tan anchas como para echarse el mundo encima, y la tendrás que excusar. No ya 56 veces, sino hasta 104 veces si quieres ser adulto de verdad. Pero ahora explícame qué es un esquema de Ponzi viable y qué crímenes ha cometido el Ponzi ese para ganar su derecho de estar en la historia del mundo. Pues verá, padre, un esquema de Ponzi viable es un cuento fascinante para niños y mayores que termina en la ruina de la mayoría y en el enriquecimiento de la minoría, que somos nosotros. Un cuento con final feliz y con moraleja. A los esquemas de Ponzi también los llaman esquemas piramidales, ¿no lo sabía usted? Quizás ya le va sonando. Pues el cuento es el siguiente, es un cuento para dormir a los niños, pero no se duerma usted, no se duerma, que es muy interesante. Dice así el cuento. Érase que se era una tierra que se extendía de los montes al mar y del mar a los montes, que un día las ardillas pudieran cruzar de norte a sur, saltando de árbol en árbol. Pero que en el día que comienza nuestra historia estaba llena de factorías humeantes con obreros sudorosos que todo el tiempo protestaban porque a su entender se les pagaba escaso jornal. Otros hombres del pueblo estaban mano sobre mano todo el día porque la siega necesitaba pocos brazos y nadie les daba ocupación. Entonces el buen monarca de ese reino, que era un señor con bigote, originario de frías y áridas provincias, donde el nombre de Cristo Rey no se tomaba en vano, decidió que los hombres ricos pudieran levantar casas en todo el territorio, sobre los ríos, sobre los árboles, sobre las montañas, sobre los verdes prados. Así, otros hombres ricos podrían comprar las casas, y los braceros desocupados, entre tanto, se dedicaban a construirlas y tenían así un jornal que llevarse a la boca. Construyéronse tantas casas que llegaban braceros de tierras muy lejanas a ayudar a levantarlas, y nobles y príncipes de allende las fronteras las compraban, pero no para vivir en ellas, sino como símbolo de su riqueza y poder. Llegó el momento en que un marqués, un duque o un acaudalado comerciante, si quería que en la vecindad se hicieran mientes de las riquezas que poseía, no exhibía diademas de brillantes, coronas de oro repujado ni suntuosos castillos, sino los títulos de propiedad de 44 pisos. Entonces, como fuera que todos los nobles del orbe conocido estuvieran comprando casas en el reino al mismo tiempo, su precio ascendió hasta el infinito. Pero los aristócratas no dejaron de comprar casas, pues confiaban en venderlas obteniendo más dinero del que habían pagado por ellas, ya que el gobernante con bigote antes mencionado había extendido la especie de que sobre las casas del reino pesaba un hechizo por el cual nunca podían bajar de precio. Un buen día, el pueblo se dio cuenta de que el príncipe bigotudo que les había gobernado era un mentiroso, y lo depuso. Sustituyólo un hombre sin bigote de cejas picudas, que prometió no fallar al pueblo, y al principio complació a la plebe, trayendo a casa a los soldados que su antecesor había mandado a combatir en guerras lejanas que nadie entendía. Esto lo hizo muy popular, pero a pesar de que su antecesor había sido depuesto por embustero, todos siguieron creyéndose que sobre las casas del reino pesaba un hechizo por el cual nunca podían bajar de precio. El nuevo príncipe pareció creerse también ese hechizo, así que no supo qué hacer cuando un día llegó de allende los mares el rumor de que el embrujo se había disipado y las casas empezaban a estar más baratas. Para entonces, muchos plebeyos habían comprado ya casas con el dinero que ganaban trabajando en su construcción. Como su jornal no les llegaba para pagarlas porque las casas estaban a precios principescos, habían tenido que pedir dinero prestado a usureros malvados y feos. Tales eran las condiciones de los préstamos que no podían terminarse de devolver hasta que los bisnietos de quienes los recibían. Cuando se disipó el hechizo y las casas bajaron de precio, ya no interesaba construirlas, por lo que los plebeyos ya no recibían jornal. Pero los usureros les seguían pidiendo el dinero que les habían prestado, y como ya no pudieran dárselo, empezaron a quedarse con los bienes de los plebeyos, incluso con sus casas. Pero ahora, las casas no valían un real, así que muchos humildes labriegos seguían debiendo dinero a los usureros, aunque estos se hubieran quedado con sus hogares. Entretanto, los usureros celebraban el resultado de su astuto plan. Habían ganado, como siempre, porque se habían quedado con todas las casas del reino y además casi todos los plebeyos les tendrían que seguir pagando de por vida una fortuna. Además, habían obtenido de los nobles el derecho a quedarse con una cantidad considerable de oro que estaba en las arcas del rey, pues con complejos números y cuentas le convencieron de que, en caso contrario, pérfidas naciones extranjeras se quedarían con la fortuna del monarca y lo condenarían a partir de entonces a ser el mendigo más pobre del reino. Tras varias horas más de complicados sortilegios con cifras, los usureros consiguieron que el monarca les debiera dinero encima, pero le tranquilizaron. Puede cobrarle la deuda a la plebe, majestad. Esos siempre están ahí para aplaudir. Lo nuestro no va con usted, lo nuestro va con ellos. Y el monarca y los usureros se fueron a dormir, pidiendo al cielo que la plebe no despertase. Y eso es un esquema de Ponzi viable. Es un esquema de Ponzi viable. Parece mentira, pero funciona. Si no funcionara, vaya usted a saber a qué cárcel habríamos ido a parar. Cosas muy extrañas funcionan en este mundo. Sí, pero solo por la noche, mientras la ciudad duerme. Usted cuide de que no se haga de día, porque cuando se haga de día... No has olvidado nuestro pasado, vampiro. No he olvidado nuestro presente. Y ahora, previamente a nuestra sintonía, don Carlos Pesquera interviene a favor del 15M en la Junta de Accionistas del Banco de Santander y refuta todo lo anterior, trayéndonos a la memoria, por cierto, el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt, dejando a Emilio Botín allí presente con tres palmos de nariz. Esto es historia con mayúsculas. Buenos días, propietarios del presente. Yo no soy nadie, y si estoy aquí, es solo como la voz de un movimiento que por fin ha tomado la calle. La intención del 15M es hacer saber que ya valió de alimentar un sistema moribundo a base de hipotecar el futuro. Hace más de 50 años, Adolf Eichmann fue llevado a Israel para ser juzgado por organizar, nada más y nada menos, el genocidio de más de 6 millones de judíos. Su defensa se basó en argumentar que él solo seguía órdenes. Al analizar el argumentario y la mediocridad del acusado, la filósofa Hannah Arendt elaboró la teoría de la banalidad del mal, donde daba a entender cómo el mal no se presentaba a través de sociópatas, asesinos o grandes mentes criminales. El mal aparece en nuestras sociedades. Señor accionista, aténgase al orden del día de la Junta. El tema que habla no es de la Junta del Banco. Si tiene un poco de paciencia, gracias. Aparece en nuestras sociedades a consecuencia de la ambición, de asumir el sistema sin planteárselo, de buscar en exclusiva el beneficio particular. Aquel ser humano, humano como todos los aquí reunidos, era una persona normal, que ni supo ni quiso calcular cuáles eran las consecuencias de sus actos. No se puede seguir pensando que el sistema económico actual seguirá sosteniéndose de manera indefinida. El camino tomado es una irremediable deriva hacia el colapso socioeconómico mundial. También podríamos seguir así, sin pensar en las consecuencias, y llegado el momento, echarle la culpa de dicho colapso a, por ejemplo, el cambio climático. Pero sería un absurdo, tal como pensar que la crisis actual no es otro agujero más en el cinturón financiero que aprisiona los sueños ciudadanos de un futuro mejor. Esta institución financiera, como todas las similares, ha pasado la línea que separa la financiación de la estepa del riesgo moral. La especulación, guiada por los beneficios y el cortoplacismo, ha sembrado la semilla de la injusticia. El grano de ello es la desigualdad, con el quehacer el pan de la indignación. Pero, ¿cómo podemos oponernos al negocio si produce beneficios? Esto nos lleva a la cuestión mencionada sobre el tráfico de armas, que, directa o indirectamente, parece producir buenos beneficios y altas primas a los directivos. A quienes conservan la conciencia, más que repugnarles, les hace hasta vomitar. El acto individual de cada accionista, si busca el bien común, puede significar no solo crear unos beneficios reales, sino colaborar en la construcción de un mundo mejor. No es por los pobres, no es por los parados, es por nuestros hijos y nietos que nos gritan desesperados desde un futuro plagado de infamia. Os invitamos, como personas iguales, a crear un mañana para todos, a elaborar los cimientos de una nueva sociedad en que la humanidad pueda poseer un destino. Solo existen dos caminos, el de seguir aquí, anclado al cadáver putrefacto de este sistema hasta nuestra propia extinción, o el de avanzar todos juntos. Quedáis, pues, invitados, unidos a las asambleas, para empezar este sábado a las 19 horas en la Plaza Porticada de Santander, ahora Plaza 15 de Mayo. Muchas gracias al señor accionista. Prefiero que prime el interés del Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española. En el hospital de la sede de Valencia, por parte de la nacionalidad humana, que tomó el voto frente a los delegados del gobierno partido para reclamar ayuda para poder volver a los países de México, y en el centro de los puntos de salud. En el hospital de la sede de Valencia, por parte de la nacionalidad humana, que tomó el voto frente a los delegados del gobierno partido para reclamar ayuda para poder volver a los países de México, y en el 70% de salud. En el hospital de la sede de Valencia, por parte de la nacionalidad humana, que tomó el voto frente a los delegados del gobierno partido para reclamar ayuda para poder volver a los países de México, y en el 70% de su cuerpo. I'm muy pendientes de ese escombro del edificio que se derrumbó ayer por la tarde en el centro de Santander. Está al otro lado del teléfono el alcalde, el Íñigo de la Serna. Buenos días. Y unas grietas aparecidas en ese edificio, aunque no revestía el trabajo esta misma semana de lunes. Aún la gravedad suficiente como para que se edificara una salón por claro, por los vecinos. No, este barrio lleva varios derribos, Quiero que prime el propio egoísmo como vida personal. Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española, prefiero que prime el interés de mi propio egoísmo como vida personal. No deja de ser curioso que se haya rayado precisamente ahí, ¿no? El Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española, prefiero que prime el interés de mi propio egoísmo como vida personal. Vamos a presentar desde el Ministerio de Industria la propuesta de Real Decreto a la Comisión Nacional de la Energía, que incluye un incremento de la tarifa doméstica de la luz. Como lo pongo frente a la subdelegación del gobierno en Castellón para reclamar ayudas para poder volver a su país, para poder volver a su país. Prefiero que prime mi propio egoísmo como vida personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Quiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal. Francisco Fernández Batman, asesor de la Secretaría de Estado para la Igualdad, llega al lugar donde se graba clandestinamente el taburete metafísico sin patas, porque nuestro estudio sigue tomado por los Reyes Magos de Oriente, mal rayo el Esparta, que sigan allí entrevistando a Joseph Ratzinger, me callo porque hay censura, ataviado con traje de tres piezas canónico de asesor, imperativamente complementado por antifaz, en estos tiempos en que quienes llevan traje y se dedican a la asesoría no tienen muchas ganas de ser reconocidos por la calle. El antifaz me da calor, pero así al menos doy miedo, saluda el asesor por antonomasia con su conocida voz metálica. Y ahora preguntamos nosotros, ¿y por qué necesita dar miedo un asesor de la Secretaría de Estado para la Igualdad, si ya solo el nombre del cargo da miedo? Vale, Retro, ¿es que os da miedo la igualdad? No te equivoques, Francisco Fernández Batman. Aunque creemos que no solo no te has equivocado, sino que eres un demagogo tan perfecto que no pareces ni humano. A nosotros no nos da miedo la igualdad, que por otra parte defendemos en este programa más de lo que tú defenderás nunca la igualdad a lo largo de tu ciclo de vida útil. A nosotros lo que nos da miedo son las secretarías de Estado y los asesores, así como los ministros y, por supuesto, los consejeros delegados y los accionistas de referencia. Es más, los asesores que nos dan más miedo son los del Ministerio de Economía. Pero ya que estamos en ello, Paco, nos gustaría saber exactamente qué has hecho tú por la igualdad a lo largo de los últimos 17 años, que es el tiempo que, según tu currículum, llevas trabajando como asesor. Excelente pregunta. Mi trabajo en favor de la igualdad. Precisamente tengo aquí un portfolio que pueden leer ustedes en voz alta si les apetece, porque yo me tengo que ir ya. 150 folios de abigarrada prosa en que se describen con todo lujo de detalles mis acciones a favor de la igualdad entre hombres, mujeres y cyborgs de ambos sexos. Francisco, este... Si ya nos parecía a nosotros que ya veíamos algo raro aquí. Este portfolio que nos acabas de dar está en código binario. Yo te rogaría que nos lo tradujeras a un lenguaje humanamente comprensible, porque aquí en el programa no tenemos máquinas que lo interpreten. Si no somos como vosotros, no tenemos vuestro presupuesto y, por supuesto, moralmente, pues también somos de otra forma. Quizá cosas de no tener vuestro presupuesto. ¿Qué cosas? ¿Quién sabe? Y esas cosas. Bueno, hemos dicho que nos traduzcas el código binario este a un lenguaje que podamos entender, porque no tenemos máquinas que nos hagan más fácil el entender los ceros y unos estos. Así que venga. Que no lo entendéis, entonces os estáis quedando atrás en la lucha por la igualdad. Fíjate, con todo lo modernos que decís que sois. ¿Mande? Lo que quiero decir es que el debate sobre la igualdad de hombres y mujeres es un debate del pasado, porque además esa igualdad ya se ha alcanzado. De hecho, la igualdad entre hombres y mujeres forma parte de los grandes acuerdos nacionales alcanzados cuando los españoles nos dimos la Constitución de 1978, que nos ha permitido todas estas décadas de paz, prosperidad y concordia. Como todo el mundo sabe, el Ministerio de Igualdad se creó inicialmente para una más eficaz coordinación de las celebraciones del Día de la Constitución en los colegios, institutos, universidades y centros de adultos españoles. La igualdad con mayúsculas que quería conseguir el Ministerio es la igualdad en la conmemoración del aniversario de nuestra Carta Magna, que no podía ser que en un colegio se celebrase con un concurso de murales y en el de al lado con un desayuno andaluz. No obstante, al día siguiente de la creación del ministerio, la señora ministra, siempre tan perspicaz, agarró un periódico y descubrió que el acceso al mercado de trabajo seguiría estando mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. Era algo que ella desde luego no conoció por propia experiencia, porque ella ocupa su cargo en virtud de su currículum y sus méritos académicos y profesionales, superiores por descontado a los de otras mujeres que aspiran al mismo cargo. La Secretaría de Estado, sin embargo, sí que se acordaba remotamente de que en uno de los discursos que ella tuvo que pronunciar en el seminario Flamenco e Igualdad de Oportunidades, dos realidades inseparables, se mencionaba así de pasada que en Andalucía las mujeres no habían dispuesto a lo largo de la historia de las mismas oportunidades laborales que los hombres. Nosotros le dijimos que eso era un mero detalle folclórico, una simple anécdota, y además que eso pasaba solo en Andalucía, porque ahí abajo son así de salvajes, pero que ahora que vivía en Madrid se podía relajar ya un poco. Imagínese. ¿Te has quedado en bucle, Paco? Imagínese el disgusto cuando nos llegó la noticia de que todavía el acceso al mercado de trabajo seguía estando mucho más difícil para las mujeres que para los hombres a estas alturas del siglo XXI. Fíjese que nosotros, como es lógico, estábamos convencidos de que la última vez que el acceso al mercado de trabajo estuvo más difícil para las mujeres que para los hombres fue el 5 de diciembre de 1978 a las 23:55 horas, es decir, justo un día antes del referéndum en que se aprobó la Constitución. Pero Paco, las estadísticas llevan ya más de 30 años diciendo que el acceso al mercado de trabajo es más difícil para las mujeres que para los hombres. Estadísticas, a nosotros no nos preocupan las estadísticas, eso es cosa de nuestro gabinete de prensa. Nosotros estamos siempre muy ocupados, así que no leemos estadísticas porque en ellas a veces salen números decimales y nosotros no sabemos leer números decimales porque somos políticos y hemos estudiado derecho. Somos de letras, se nos daban muy mal las matemáticas, pero eso no hace falta para ser político, porque lo que hace un político es el traje y el haber estudiado derecho, la licenciatura de las licencias, el título universitario que permite que nada de lo humano nos sea ajeno. Bueno, le estaba diciendo entonces que a nosotros se nos dan muy mal las matemáticas y no nos importa, porque son como los idiomas extranjeros, nunca nos han hecho falta y ya está. A nosotros lo que nos preocupa de verdad es lo que sale en la prensa, que eso sí se puede leer ya porque no hay tantos números. Entonces sí que les preocuparán las muertes por violencia machista que si salen en la prensa. Sí, pero no en titulares. La ministra, perdón, secretaria de Estado, está en estos momentos muy preocupada con el problema vasco y con el debate sucesorio en el PSOE, así como con el asunto de las cuentas de las autonomías. Estamos muy preocupados por la igualdad en la capacidad de decir mentiras, porque hemos constatado que la credibilidad de nuestros adversarios cuando sueltan mentiras o verdades a medias es mucho mayor que la nuestra. A nosotros nos pillan las trolas desde un primer momento y en cambio los otros hay mucha gente que les cree aunque sus mentiras no tengan ni pies ni cabeza, igual que las nuestras, y sean incluso más disparatadas. Creemos que entonces la competencia electoral no se desarrolla en condiciones justas, porque no puede ser que unos mientan y les caiga la del pulpo, y otros mientan y no les pase nada. Las mentiras que se dicen en política deben beneficiar a todos los partidos por igual. Bueno, ¿y no sería más razonable no mentir y entonces los electores no penalizarían sus mentiras? Perdone usted, pero eso no es competencia de nuestra Secretaría de Estado. Bueno, si lo es, en ese caso la Secretaría de Estado para la Igualdad debería intervenir para que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de igualdad efectiva. La intervención consistiría en instituir una cuota de mentiras o verdades a medias igual para todos los partidos según el modelo de Bauman y Falk, que sería obligatoria para todas las candidaturas concurrentes, todos deberían decir entonces verdades y mentiras a partes iguales o en la misma proporción, porque si no hay desigualdad. Como usted comprenderá, no es de recibo que un partido se presente a las elecciones diciendo siempre la verdad y otro en cambio lleve en su programa una sarta de embustes. Es necesario encontrar un punto de equilibrio para que no se vea amenazado el pluralismo político. Bueno, ¿y no sería mejor que ese punto de equilibrio consistiera en que los políticos dijeran siempre la verdad y no mintieran más? Eso sería una postura un poco extremista, ¿no le parece? El centro político en este país no se mueve en esos parámetros. Bueno, ¿y no han pensado ustedes en que el punto de referencia del centro político se está quedando... y que ya va siendo hora de volver a centrar la política en las preocupaciones de la gente? Nosotros también somos gente. No, me refiero... cuando digo la gente, quiero decir la gente que no tiene cargos políticos, ni es asesor, ni cargo de confianza. Bueno, claro, siempre hay una minoría que no da un palo al agua ni se sabe vestir. España se ha quedado atrás con respecto a otros países europeos por la baja productividad de sus trabajadores. Y eso se nota cuando uno pasea por cualquier calle de Extremadura, por la calle principal de Badajoz, por ejemplo, que vete tú a saber cómo se llama, y lo compara con el trasiego de trabajadores de Oxford Street y Covent Garden. ¡Qué maquillaje! ¡Qué faldas! ¡Qué piernas! ¡Qué hambre de conquistar mercados en Singapur, en Malasia y en Hong Kong! ¿Va usted a comparar? Aquí no somos el futuro. Hombre, aquí vamos en burro. Aquí solo trabajamos los políticos y los licenciados en derecho, que tenemos que sacar de la ruina a este país de catetos que no sabe lo que es una reunión de secretarios de Estado para la igualdad a nivel de la Unión Europea, también llamada reunión A27, donde se trata la armonización transcontinental de legislaciones de abandono de la neutralidad en la red y su inclusión en el paquete hortalizas centrado en la dinamización del almacenaje industrial de lechugas frescas de invernadero tras el levantamiento de restricciones a la comercialización internacional de productos vegetales derivados del fin de la crisis del pepino. Francisco Fernández Batman, te recuerdo que aparte de un taur electrónico inveterado, eres asesor de la Secretaría de Estado para la Igualdad. Si se supiera cuán machista eres en realidad, no creo que duraras mucho en el cargo. Porque hay que mantener unas apariencias, y ahora lo sabemos. Mire, aquí estamos hablando de productividad. Yo solo hablaba de productividad, no de lo otro, y no se puede negar que ciertas personas son más productivas que otras, puesto que en el siglo XXI la generación de valor añadido viene en gran medida condicionada por la cultura de la imagen pública. Eso no lo puede negar usted, porque lo dice Giddens, lo dice Humberto Eco y lo dice Rachmaninoff. Y luego, por otra parte, está el reconocimiento de que yo no soy de piedra. No, señor mío, yo soy de acero, soy el hombre de acero, como Superman. Ya que estamos allí en amigable charla, le recomiendo por su propio bien que corte este trozo de la entrevista, porque me he quedado con su cara. Y yo voy a ir algún año de estos al Club Bilderberg y usted se va a enterar. Francisco Fernández Batman, Paco Fernández Batman, a ti no te han invitado nunca al Club Bilderberg que nosotros sepamos, ¿no? No me han invitado, pero ya faltan pocos años para que me inviten. Faltan pocos años para que cierren el Club Bilderberg, quieres decir. ¿Y a vosotros por qué os molesta el Club Bilderberg? ¿Acaso os caracteriza una percepción alternativa de las necesidades de la peluquería internacional? ¿La peluquería internacional has dicho? ¿Pero qué coño tiene que ver aquí eso, la peluquería internacional? Pues mucho tiene que ver, solisto. Los dirigentes de medio mundo van al Club Bilderberg a apelarse y a recibir consejos de los más reconocidos expertos internacionales en cuidado capilar. Obama fue cuando se estaba quedando calvo y canoso, porque así, entre una cosa y otra, va a cumplir pronto los 50 años. y 30 expertos tricólogos le dieron consejos para mantener el pelo en su cabeza y poder ganar las elecciones. El año pasado la reunión fue en Cataluña y estuvo Zapatero. Los expertos de Bilderberg le dijeron que como siguiera sin hacer recortes se le iba a caer el pelo y entonces volvió y los hizo. Bueno, ¿y entonces Zapatero recortó su pelo o recortó el estado del bienestar? Eso da igual. En cuanto a efectos electorales es exactamente lo mismo. Lo cierto es que la famosa permanente de la reina Sofía se la hicieron allí la primera vez que fue. Se trató de una permanente fundamental para la buena marcha de la transición. La transición permanente, claro. Ya, entendemos que con estos parámetros no tendrás una muy buena opinión del movimiento 15M. Te sentirás amenazado y por eso dirás que son todos unos... que son todos unos cuando son bastantes más millones que vosotros. Incluso que el partido más votado. ¿No, Paco? ¿Creéis que es más caro invitarme a comer o comprarme un traje? Bien, como veo que estás haciendo oídos sordos, replanteo la pregunta. ¿En qué os vais a reciclar los asesores cuando el movimiento 15M obtenga satisfacción en sus razonables demandas? Repito, ¿creéis que es más caro invitar a un político a comer o comprarle un traje? Bueno, qué dicotomía más ridícula. Pues ninguno de los dos, claramente. None of the above, como se dice en inglés. ¿Por qué preguntas esas cosas, Paco? Porque la política del siglo XXI, según John Swartzwelder de la Universidad de Princeton, consistirá en elegir entre invitar a un político a comer o comprarle al político un traje. Y no lloréis tanto, que al fin y al cabo es elegir, ¿no? Ya, es decir, que entendemos que tu pensamiento, pues, debe ser tan poco profundo y estar tan desactualizado como para que digas ahora que el movimiento 15M plantea una visión de la política basada en el movimiento asambleario, lo cual es un modo bastante inmaduro de concebir la política, ya que en la España contemporánea el que quiera gobernar tiene que presentarse a las elecciones y ganarla. Bueno, tú dirás eso también porque es lo que dicen todos los políticos, ¿no? Vamos, lo que a ellos les conviene. Pues sí, digo eso. El movimiento 15M plantea una visión de la política basada en el movimiento asambleario. La España contemporánea, el que quiera gobernar, tiene que presentarse a las elecciones y ganarlas. Ya, era previsible que dijeras eso. Podamos predecir lo que va a decir un entrevistado palabra por palabra, pero contigo, Paco, eso sucede con alarmante frecuencia. Bueno, a veces nos sorprendes también porque la realidad supera a la ficción y la ficción supera a la realidad que supera a la ficción, pero eso es lo que hay. No delirante y creativo, no. Un mundo amenazadoramente delirante. Delirante y hostil. Bueno, supongo que eso que acabas de decir, además de previsible, es coherente con todo lo que has dicho antes. Sí, totalmente coherente. Bueno, ¿y si hay decenas de millones de personas que dicen que los partidos políticos no les representan? Pues que se jodan, porque el ciudadano responsable es capaz de adaptarse a aquello que le ofrecen las opciones políticas existentes. Un momento, que no me salen las palabras. Voy a intentar dar la respuesta correcta. Hágame la pregunta otra vez, por favor. Bueno, ¿y si hay decenas de millones de personas que dicen que los partidos políticos no les representan? ¿Otra vez le ha dado? ¡Coño! ¡La ministra de Economía! Esto no se ve todos los días aquí. Ni ninguno. ¿Qué le trae a nuestro humilde programa? No, es que de vez en cuando le da por recitar poemas minimalistas que él mismo escribe, y que están en inglés porque siguen las tendencias del futurismo serialista norteamericano tardío que también representaron poetas de Boston de la década de los 60 como Fritzke, Kuzczek-Spelk. Una de sus más conocidas obras es System Failure, Rebot, que le publicó el año pasado la editorial Anagrama. Le pido que tenga paciencia, porque son 49 páginas de poema, y no dice más palabras que esa. Lo que me da miedo, es que cada vez que sale con esas me da a mí por pensar que puede haber una huelga general o dos y lo mismo no me nombran luego en la Comisión Europea, que yo también he firmado una hipoteca y a mí también me da miedo no poderla pagar, que luego dicen por ahí que los políticos somos distintos a la gente que nos vota, y eso es muy injusto, ¿eh? Muy injusto. Pues no serán distintos, pero si a mí me diera por escribir un poema de 49 páginas que solo incluyera tres palabras y pretendiera publicarlo, me lo mandarían a la mierda poco pronto. No se quede en lo superficial, y vaya lo importante, nosotros también tenemos hipoteca, y comprendemos a los españoles que puedan quedarse en el paro, esperamos que ellos nos comprendan a nosotros también. Ministra, ¿cuánto necesita usted para pagar su hipoteca? Pues para pagar mi hipoteca, necesito que el Banco de Santander me contrate como responsable de ejecución del pago de hipotecas. Así puedo decidir si quiero pagarla o no. Claro, es una posibilidad que usted tiene y otros no. Y, ministra, teniendo esa posibilidad, usted... Bueno, yo llevo desde 1977 buscándome trajes para ir a reuniones del partido. Y eso es un trabajo que no todo el mundo puede hacer y que los españoles han de reconocerme. Me lo decía Rubalcaba el otro día, que los españoles no comprenden cuánto pesa un traje de chaqueta y qué difícil es llevarlo con dignidad, que no saben que él tiene que dedicar todos los días 2 horas y media a ponerse bien la camisa de rayas, para que las rayas le den bien en televisión y le peguen con la corbata lisa o estampada según el caso. Un español común de los que nos votan no tiene que hacer eso. Muchos ni siquiera tienen que llevar traje cuando van a trabajar y si están en el paro hasta pueden andar todo el día en chándal sin que nadie les diga nada. Que piensen en eso, que piensen si estarían dispuestos a vivir una vida como la nuestra en vez de andar todo el día con tanta envidia. Ministra, le vamos a hacer una pregunta provocadora, pero necesaria en estos tiempos de sin Dios y guirigay entre los banqueros, quienes están al quite para llevarse las sacas de billetes a sus aposentos privados y que encima les debamos dinero. Ministra, ¿qué vigencia tiene la obra de Marx en la actualidad? ¿Para qué se estudia en los institutos de secundaria si luego es el único economista al que no van a hacer ni caso? Pues Marx, yo la verdad, es que si tuviera que elegir un economista para irme de cañas con él, lo elegiría mucho antes que Adam Smith. Pero luego cuando uno piensa en la teoría económica y esas cosas, pues no sé, como ministra de Economía, lo único que puedo decirle, es que Marx, tú te pones a hablarle de Marx a la gente en las fiestas y ya la gente no se junta contigo, forma sus corrillos sin ti, te da de lado. Luego, cuando siguen la noche, no te invitan a ir con ellos, y entonces todos tenemos que preocuparnos un poco de nuestra vida social, ¿no? Nos imaginamos que con Keynes pasa lo mismo. Pues exactamente lo mismo, lo ves ahí, tan atildado y tan peripuesto él, con su bigotito y su pajarita y su trajecito de los años 20, y piensas que quién lo pillara para una noche de verano, pero luego resulta que murió el 21 de abril de 1946, y ahora es mentarlo en una fiesta y que se quede la gente con cara de palo, y no te vuelvan a dar sus teléfonos. No se puede hacer política económica con esas referencias. A lo mejor el problema es que lo que no le gusta a la gente es hablar de economía en las fiestas, y entonces la gente tampoco le hablaría si usted se pone a charlar sobre Friedman, Hayek y Adam Smith. Vamos, digo yo, porque lo que decía esa gente tampoco era precisamente ameno, aparte de ser una cabronada. Uy, no se crea, es ponerse una monetarista y libre cambista y ya es un el alma de la fiesta, se te acerca todo el mundo, y te hacen todo tipo de proposiciones, te sacan a hombros, recopilas una cantidad de teléfonos mayor que el listín de la provincia de Barcelona, te dan las señas de los mejores peluqueros del Club Bilderberg para que te hagas la permanente. Ya, entonces usted, al igual que Francisco Fernández Batman, también sostiene que el Club Bilderberg es una organización dedicada a la peluquería y la estética. No, si le parece va a estar dedicado a la ginecología y obstetricia, pues claro que el Club Bilderberg está dedicado a la peluquería y a la estética. No sé, me desconcierta esta pregunta un poco, porque es como si coge usted y me pregunta, oiga, el Real Madrid se dedica a jugar al fútbol, ¿no? De verdad se lo digo, que estoy perpleja. Existe ahora tanta incultura en el mundo como para no saber que el Club Bilderberg es la máxima referencia del lavar, cortar y peinar a escala global. Pues sí, que está hecho una mierda el sistema educativo de este país, a ver si va a ser culpa de la LOCSE. Entonces eso quiere decir que ustedes se van con el sueldo del contribuyente a peluquerías de lujo. Pero eso no lo sabe usted, si se lleva haciendo toda la vida, hombre, el último gobierno español que no se gastaba el dinero público en pagar las cuentas de peluquerías de lujo y centros de belleza de prestigio internacional fue el de Juan Negrín, en plena guerra civil, en tiempos de paz. Es cierto que los gobiernos de Azaña y Casares Quiroga del año 1936 tampoco tenían una partida presupuestaria de gastos de peluquería y estética, pero no querrá usted que volvamos tan atrás en el tiempo, porque este gobierno quiere preservar la concordia entre ciudadanos de toda condición y signo ideológico y por tanto no tiene intención de reabrir viejas heridas. Ya, es por eso lo de no perseguir la evasión de impuestos ni la erradicación de empresas españolas en paraísos fiscales. Ya, si me permite mi opinión, y me la va a permitir porque esto es el taburete metafísico sin patas, y aunque no lo fuera, yo soy partidario de que se les retire la nacionalidad y el permiso de residencia a las personas que saquen dinero del país para no pagar impuestos. Y si son empresas, que se les retire el permiso para vender productos en España y en la Unión Europea, a ser posible. Me está usted aburriendo. ¿Por qué no ponemos música ya? ¿Y qué clase de organización del Estado son ustedes que no tienen ni unos miserables montaditos de salmón y gambas para ponerles a los invitados? ¿Quién les lleva el servicio de catering? No somos una organización estatal. No tenemos unos miserables montaditos de salmón y gambas para ponerles a los invitados. Porque si son de salmón y gambas ya no son miserables, oiga. Y además no comprendemos por qué una organización estatal tiene que servirles montaditos de salmón y gambas a los invitados. Ustedes no tienen ni idea de teoría de la organización estatal. Puedo citarles a Kelsen y Rawls, por mencionar filósofos de la justicia que representan tendencias totalmente diferentes, pero ambos coinciden en que el Estado debe ser cuidadoso con el tipo de bocadillos que sirve en sus agapes. Isaiah Berlin dedica 3 capítulos de su libro a 2 conceptos de la libertad, a la temperatura a la que debe servirse el champán según el tipo de reunión pagada con fondos públicos de que se trate. Fíjese lo que decía Sartre del tema. Decía, Audi 86.3, longitud 5,13 metros, peso 1835 kilos sin blindaje, motor de 6.299 centímetros cúbicos, 493 caballos de potencia, velocidad máxima 250 km por hora, 97.425 euros con blindaje incluido, Audi 83.0, longitud 5,13 metros, peso 1835 kilos sin blindaje, motor de 2.995 centímetros cúbicos, 286 caballos de potencia, velocidad máxima 250 km por hora. 76.324 euros con blindaje incluido. Sigo con la justificación sartreana de la necesidad del ágape como concepto de transformación política, Audi A63.0 TDI, longitud 4,93 metros, peso 1.520 kilos sin blindaje, motor de 2.995 centímetros cúbicos, 237 caballos de potencia. Velocidad máxima 250 km por hora, 62.711 euros con blindaje incluido, y todavía me faltan los modelos de otras marcas, así que podía estar aquí hasta mañana si es que es evidente se mire por donde se mire. Pero, ¿cómo sabía Sartre que se iba a adoptar el euro si murió hace más de 30 años? Mire, perdone, no me he enterado bien, es el pie de atleta, que me da sordera. ¿Qué? ¿Cómo sabía Sartre que se iba a adoptar el euro si murió hace más de 30 años? Bueno, eso son cosas que pasan, o a lo mejor es que un escritor tan importante ya sabe. Lo mismo la fecha de su muerte, pudo estar exagerada o no sé. Muchos ciudadanos alemanes y franceses sabían que se iba a introducir el euro desde la época de los primeros festivales de Eurovisión, porque mire, quienes estudiamos en el Liceo Francés de Madrid en la década de los 60 no podíamos olvidar cuando llegaba la hora de salir de clase. Y cogíamos nuestras maletas escolares de piel, en las que a duras penas cabía el último disco de Hanebirk y nos llevía Bartan, porque teníamos que meter también el almuerzo que nos llevábamos a clase, que solía ser un bocata de chorizo. Y entonces, bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo qué sé, esto es más duro que una sesión de control al gobierno, porque allí por lo menos no saben de economía. Claro, son licenciados en derecho. Y usted que lo diga, estamos creando una raza de licenciados en derecho más fuerte y preparada que las anteriores, que dominará el mundo después de varios años de cruenta guerra por el control de los recursos, ¿o no? Usted lo ha dicho, ¿o no? Y tras un rato de inane pero reveladora charla de la ministra de Economía, pasamos a lo que no es publicidad que en el taburete metafísico sin patas no nos pagan para que compréis. Porque el taburete metafísico sin patas nunca es publicidad, es reflexión. Si parece publicidad, es porque nos estamos riendo de ello. Si no parece que nos estemos riendo de ello, porque parece demasiado real, demasiado parecido al original, es porque el original es una autoparodia de sí mismo. En las partes envejecidas e injustas de este mundo que poco a poco vamos desmontando. El taburete metafísico sin patas. Un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas de los pies o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente enrollado, o de la Razón, que posibilita unos capirotazos más contundentes. Le afee la escasa blancura de sus camisas, confunda intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, que sí, hombre, que sí, que usted también, somos, entre todo, individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste. Fin.